Muy buenas tardes. Empieza otra semana de rock y comenzamos con una leyenda del heavy metal, con Black Sabbath, una remasterización y con la voz de Ronnie James Dio. Así que comenzamos. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. El camino del sol es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Donde sueño, cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues bienvenidos a otra semana de rock, entrando ya en funcionamiento, desprecintando el nuevo EP de Ankara, porque tenemos a su guitarrista y fundador, uno de los fundadores, a Cecilio Sánchez Robles, aquí en los estudios de Radio Enlaces. Serán la banda protagonista de hoy y, bueno, pues en consonancia con el estilo, uno de los precursores, sin ningún lugar a duda, fueron Black Sabbath, primero con Ozzy Osbourne y luego en esta etapa con el gran y añorado fallecido Ronnie James Dio. Ya sabéis que este programa se dedica a todo lo que es el rock y la música alternativa, a todos los géneros, pero tuvimos un par de sesiones dedicadas al mundo del hard rock, con entrevista a distintos grupos. Pólvora desde Valencia estuvieron la semana pasada y hoy nos convertimos un poco más metaleros con Ankara, que celebran 25 años de la edición de su primer disco oficial y que están de celebración también por un EP que se llama De aquí a la eternidad. Dentro de un rato charlaremos con Cecilio y conectaremos telefónicamente con su cantante Pacho Brea. Antes, recordarte que emitimos todos los martes a partir de las 19 horas, 7 de la tarde, en Radio Enlace 107.5, zona norte, noreste de Madrid, desde Hortaleza hasta donde llega la señal, a veces en la periferia y otras veces tirando hacia el centro, en www.radioenlace.org. Y te recomendamos para escuchar desde el dispositivo móvil, desde la tablet, desde tu teléfono, la aplicación TuneIn. Ahí buscas Radio Enlace y nos escuchas a cualquier hora del día o de la noche y desde cualquier parte del planeta. Pero esto no se acaba ahí, porque los miércoles a las 4 de la tarde estamos en asaltomataradiorock.com y los sábados a las 12 del mediodía en localdelrock.org. Y por supuesto, los podcasts los puedes escuchar, los puedes descargar, las entrevistas, los programas. Es una forma de escuchar sin limitación de tiempo. Escuchar todo lo que aquí hacemos a través de iVoox, Spotify y también a través de la web de asaltomataradiorock.com. Y antes de entrar en materia, nuestra habitual agenda de conciertos. Que comenzamos hoy, aunque esta mañana justamente alguien en mi centro de trabajo me decía que hoy, martes 5, que había concierto en Fan House con Guadalupe Plata, pues que por lo visto no había entradas. Claro, es una sala reducida. En cualquier caso, lo teníamos aquí apuntado. Nos vamos a mañana, miércoles 6 de marzo, Super Suckers y Poison Boys en Gruta 77. El jueves 7, Firewind y Masterplan estarán en la sala Shoko y Burning, los legendarios Burning, en La Riviera. La verdad que bastantes conciertos este fin de semana. Viernes 8, Sober, Sabia y Esquizo en Las Ventas. Sober presentando su nuevo trabajo, y COD celebran 50 años de trayectoria en Revilight con un montón de invitados. También otros legendarios, Taco desde Egea de los Caballeros desde Zaragoza, estarán en la sala Independence. Y también hay eventos relacionados con el Día de la Mujer Trabajadora. Así que, por ejemplo, en Alcorcón, el sábado 9, tenemos Metal Legacy con un montón de actos, presentación del libro de Lisa C. Martin, proyección del documental de nuestro compañero Leo Cebrián, de nuestro colaborador habitual del documental Ellas Son Eléctricas, charla coloquio con Leonor Marchesi, con Gaby De Val, con Marisa de la Plaza, Emi Cago y el propio Leo Cebrián, y sesión de DJ, y esto en Metal Legacy Alcorcón, en la ciudad del sur de Madrid. Luego por la tarde habrá conciertos, actuaciones en directo, entre otras Leonor Marchesi, Emi Cago, Gaby De Val, y a las 19:30 la banda Eternal Psycho. Y todo esto será en el Centro Cultural de la Ciudad del Sur de Madrid, el Centro Cultural Viña Grande, que estoy aquí sacando la información del móvil. Pero no es el único evento relacionado con las mujeres de nuestro rock. Metal in Female será en la sala Revy Rock, con la propia Elisa Martin actuando, con Hora Límite, 4-0, Bridge to Nowhere, todas bandas con integrantes femeninas. Ese mismo día, sábado 9, Xstrings y Koi estarán en Barracuda Rock Bar y Mamá Ladilla y Funquicidas en Gruta 77, aunque los primeros, como está todo vendido, repiten el domingo 10. Pues son casi las 7 y cuarto, 19, 14 horas, así que vamos con el plato fuerte, que es este CD de Ankara llamado De aquí a la eternidad, que se abre con un tema llamado Tu verdad. Pues ahí estaba, ese, así se abre este disco de Ankara. Tenemos aquí en los estudios a Cecilio Sánchez Robles, guitarrista. Buenas tardes, Cecilio, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues un placer. Este disco ya tiene su pequeño recorrido, ¿no? Pero ya lleva unas semanas, unos meses editado, ¿no? Sí, no demasiado, pero sí, ya ha rodado un poquito. Sí. Oye, ahora vamos a hablar del disco, de los eventos que tenéis programados para celebrar el aniversario 25 de Dueño del Tiempo, pero resultas un poco, no sé si tienes que hacer alguna reflexión sobre el papel de las chicas en el mundo del rock, en el mundo del heavy metal, de todo el rock en general, de la música, de la vida. Celebramos ese 8 de marzo, también se programan eventos donde las protagonistas son ellas. No sé si se te ocurre alguna reflexión al respecto o qué puede... como reflexión, como tal, específica y concreta, no. Yo me alegro, siempre apoyaré la buena música y tenemos referentes en el... iconos femeninos en todos los registros musicales, tanto en el rock como fuera del rock, ¿no? O sea, hay millones. Antes has nombrado tú a una persona con la que yo tengo muchísima amistad, que es Leonor Marchesi. Estuve hace muchos años, algunos años, trabajando con ella en Onlírica. Y bueno, pues tengo mucha amistad con Bárbara Black, que va a participar precisamente en otro evento que has comentado tú, que en lo de Coz. Uh-huh. Y bueno, la lista sería... Lo único que podemos lanzar es un mensaje de apoyo y de ánimo y que dentro del rock que haya una continuidad y que por supuesto sigan teniendo cabida las chicas como no puede ser de otra manera, ni tiene por qué ser de otra manera. Tú como guitarrista ya experimentado, estudioso del mundo de la guitarra, ¿notas que se acercan más las mujeres últimamente al mundo de la guitarra, que es tu instrumento? Porque claro, siempre se han estado más vinculadas, ¿no?, cantando como front woman, etcétera, etcétera. Pero todavía cuesta, ¿no?, algunas mujeres, ¿no?, acercarse a ese tipo, a otro tipo de instrumentos, ¿no?, dentro del rock, no sé qué. No sé, no lo veo. O sea, no, si te soy honesto, no es una cuestión en la que yo haya reparado, que haya analizado en profundidad. Pero, hombre, no sé, ahí está, por ejemplo, Jennifer Batten, ahí hay grupos de los 80 como Phantom Blue, Vixen, ya fuera de lo estrictamente rock o hard and heavy, pues Bangles, no sé, un montón, ¿no? No sé si ahora hay más chicas guitarristas o menos o igual, pero bueno, que es una cuestión que tampoco, no sé cómo decir... sobre la que tampoco he investigado. Sí, no se trata de investigar, sino pensar por qué no se animan más, si siguen teniendo esos frenos machistas, si el mundo del rock y del metal es machista, arrastra todavía machismo, no sé. Pues no sé, yo no lo creo, no lo sé, no lo he sentido así nunca. Sí, he claro, trabajado tu con... perspectiva, claro. Claro, sí, yo hablo de mi perspectiva, de otras no puedo hablar. Sí. Pero sí, no sé, yo he trabajado en musicales y había chicas percusionistas y chicas bajistas y no sé. No he tenido nunca la sensación de que a una chica se le... hablo de mi experiencia, ¿eh? No digo que no ocurra ni que ocurra. Digo que yo no lo he sentido así nunca. Desde luego, si fuera así sería triste, ¿no? Que a una persona... pues ser una chica, pues tuviera menos incidencia en, ya no en la música, sino en lo que se dedicara, sería algo realmente triste, ¿no? Uh-huh. Esa anécdota que cuentan muchas chicas, que cuando llegan a una sala a tocar, se piensan que es la novia del músico, ¿no? La novia, la pareja, ¿no? Es una anécdota que se repite constantemente. Pero bueno, vamos a pasar a lo que nos ocupa, De aquí a la eternidad. Un EP que, tal y como corren los tiempos, el mundo discográfico no invita a sacar obras de larga duración, ¿no? No sé. Bueno, en el caso de este EP, sí que es verdad que tienes razón, o por lo menos yo coincido en tu opinión, que cada vez está un poco más difícil el tema de sacar trabajos o al menos trabajos de calidad, ¿no? De cierta calidad, que haya detrás pues una elaboración, temas pensados y demás. Pero bueno, en este caso ha sido simplemente porque tampoco queríamos tampoco queríamos dejar mucho más tiempo hasta sacar un LP, un larga duración, y queríamos sacar algo. Entonces pensamos que esto era lo mejor, porque si nos poníamos a componer un disco, pues no iba a salir para estas fechas, o sea, pero ni por asomo, ¿no? Y queríamos hacer algo nuevo en estudio. Entonces pues optamos por este mini LP. Vosotros estuvisteis bastantes años fuera de órbita, pero sí que lo habéis cogido con ganas, ¿no? Mantenéis una regularidad de giras, de conciertos, de participaciones, de discos, con mucha potencia, porque yo cuando me encontré a Alberto después de haber escuchado ya lo que había salido publicado en plataforma, le dije, vosotros cuanto más años sois más duros, ¿no? No sé, ¿qué evolución y cómo ves este camino que habéis cogido, este impulso que habéis cogido, incluso con pandemia de por medio, vamos? Pues hombre, yo por la parte que me toca como integrante de la banda lo veo fenomenal, la verdad es que estamos súper contentos. Desde que volvimos, te hablo un poco de memoria, pues no sé, 2013, 2000, por ahí, pues no hemos parado, la verdad, para eso volvimos, ¿no? Teníamos muchísimas ganas de volver a tocar juntos, y bueno, creo que Sinergia, que fue el disco que marcó la vuelta, bueno, el primer trabajo discográfico desde la reunión de Ankara, pues ha marcado un poco la pauta, y la verdad que estamos súper contentos. Siempre tenemos alguna expectativa, algo que hacer, alguna... O sea, siempre hay trabajo, y eso es bueno porque mantiene a la banda activa de alguna manera, ¿no? ¿Las cosas son más fáciles o más difíciles que en esa vuestra primera etapa, finales de los 90, principios de este siglo? ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Es más complicado? ¿Hay más competencia? ¿La gente ya no compra discos? ¿Se mueve menos para ir a conciertos? No sé, ¿qué sensación te queda de una etapa y de otra? Pues es una buena pregunta, la verdad. Yo creo que son épocas bastante diferentes, pese a que no ha... Bueno, se han pasado unos años, pero no ha mediado tanto tiempo entre una y otra. Sin embargo, sí se ha polarizado bastante... Se han polarizado algunos aspectos, o sea, se han... Bueno, igual no polarizar, sino que se han remarcado algunos. Yo sí siento que a lo mejor, pues la gente... va menos a conciertos, no hablo de la sensación de los conciertos de Ankara, sino en general, se va mucho más, tal vez que antes, a los conciertos multitudinarios, y pues la sensación que a mí me da, que tampoco lo quiero como aseverar, ¿no? Porque, sí, hay excepciones, depende, ¿no? Sí. Cada uno vive las cosas según cómo le va a la historia, ¿no? Claro, o sea, como lo que te comentaba antes cuando hablábamos de lo de las chicas y tal, la sensación que me da a mí sí que es que veo algunos conciertos de decir, joder, aquí, yo qué sé, pues viendo a esta banda y, yo qué sé, 60 tíos, no sé, o 80. Digo, a lo mejor estos hace 15 años hubieran metido aquí 400 o 300 tíos, ¿no? Es una sensación que me da. Ahora hay muchísimas más bandas. A mí me cuesta más encontrar bandas de calidad, pero las hay también. Y es mucho más difícil, entre tanto mogollón, sacar la cabeza. Igual antes era más difícil llegar, pero si llegabas era... Luego tenías como otras... se te da como más visibilidad, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo, tal vez. Y esa sensación que tengo yo de que el mundo del rock y del metal no llega a la gente joven, de que no llega a las calles como llegaba antaño, esa sensación yo creo que también es palpable, ¿no? Sí, hay gente joven que sí sigue en el rock, por suerte, pero yo estoy de acuerdo contigo que... Pero bueno, eso tiene una explicación relativamente sencilla, que es... que la industria discográfica en general, ya no en España sino en todo el mundo, está copada por lo que se denomina hoy música, mal denominada música latina, ¿no? que no es latina, o sea, es, bueno, reggaetón y demás. Entonces, pues eso es lo que capta la atención, creo, de la gente joven, ¿no? Y luego, pues algunos productos de pop, ¿no? Pues tipo, no sé, pues lo que está ahora, ¿no? Harry Styles, Taylor Swift, claro, claro. Dua Lipa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que entre la nula asistencia en plataformas de bandas de rock que no sean las de que venden millones de discos, y eso pues es una cadena, ¿no? Eso hace que la falta de proyección, la falta de viabilidad proyectual hace que cada vez menos gente se decida por echar para adelante con una banda de rock, ¿no? Y eso incide en que cada vez hay menos gente que joven, ¿no?, que escucha rock, pero gracias, afortunadamente, pues bueno, siempre es un estilo que tirará de alguien, que le moverá algo a alguien, ¿no? Y luego también es verdad que la gente, los pocos o los que sean que sigan el rock, es un público muy fiel, que a mí, por ejemplo, cuando yo era un niño era una de las cosas que más me gustaban y que más me hicieron acercarme al rock, ¿no? La fidelidad que había, el respeto hacia las bandas. Esa sensación de familia, ¿no? Como de familia o de... Sí, no sé cómo explicarlo. Sí, te entiendo. Sí, puede ser, sí. Como dicen los Metallica, ¿no? Somos una gran familia, pero claro. Sí. ¿A qué precio para Metallica? Vamos, para los fans de Metallica, pero... Ya, pero bueno, oye, yo qué sé. Pues cada uno... No les va mal a Metallica, desde luego que no. No es lo que yo consumo para absolutamente para nada, pero oye, pues ahí están los tíos que han ganado un buen dinero haciendo su música. Bueno, que vamos a tratar de llamar a Pacho y aquí dejamos. De fondo está No mires atrás, del disco Dueño del Tiempo, que estáis celebrando el 25 aniversario y que ahora hablaremos de este evento. Pues ahí está ese tema, No mires atrás. Ya estamos en contacto con Pacho Brea de Tierra Gallega, si no me equivoco. Pacho, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, correcto. Por Ourense andamos. Por Ourense, muy bien. Estábamos recordando ese disco, Dueño del Tiempo. Celebráis, bueno, en primer lugar está aquí tu compañero, miembro fundador como tú de Ankara, guitarrista Cecilio, así que, bueno, saludaros, aunque supongo que hablaréis a menudo. ni por idea de quién me hablas, no tengo ni idea de quién me hablas. No conozco a ese señor, ¿no? Así que... Buenas tardes, caballero. Hola, ¿qué tal? Pues estábamos escuchando un tema de Dueño del Tiempo, editado en el año 1999, 25 años que han pasado. Casi nada, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Y es que es cierto, ¿no? Uno ni se da cuenta, vamos, por lo menos en mi caso, y yo creo que es sensación generalizada. ¿Qué sensaciones os quedan? ¿Qué recuerdos tenéis de esa época? A ver, ¿qué imágenes os vienen a la cabeza? Pacho. Hombre, pues sobre todo, pues éramos jóvenes y teníamos muchas ganas. Era lo único que queríamos era estar en una banda y bueno, parece ser que al final lo hemos conseguido, no sin esfuerzo, obviamente, pero la verdad que bueno, da un poco de alegría el mirar atrás y ver que, joder, mantenemos la amistad o mantenemos la ilusión. Y sobre todo que creo que Cecilio estará de acuerdo conmigo que pese a todos estos años, ahora mismo estamos sonando mejor que nunca como banda. Tenemos una banda que suena muy compacta y bueno, pues con ganas de seguir, la verdad, con ganas de seguir haciendo conciertos y de seguir haciendo canciones. Cecilio. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo en todo lo que ha comentado Pacho. Yo pienso que, aparte de todo lo que ha comentado él, además, pues hemos puesto al servicio de la banda, por decirlo de alguna manera, todo el bagaje personal y musical de cada uno, ¿no? Y ese es el, a lo mejor, el punto extra que hay ahora que no había antes, ¿no? Uh-huh. Evidentemente devenido por la experiencia de cada uno en particular y de todos como miembros de la banda en general. Y efectivamente, yo creo que la banda suena ahora mismo con una consistencia, con una seguridad bestial. Uh-huh. Así que súper contentos con todo y totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado Pacho. Uh-huh. Siempre hay que buscar de una u otra manera ese tipo de estímulos de cara al público, ¿no? Es decir, celebramos 25 años de este trabajo, incluir temas a lo mejor que no incluíais en el repertorio... Y de paso, no sé, llamar un poco la atención, ¿no? Eso de que comentábamos, para que la gente acuda a los conciertos. ¿Cuál es vuestra visión? Sí, no cabe duda de que hoy en día hay muchísimas, muchísimas bandas girando y la oferta obviamente es enorme. O sea, y los consumidores yo creo que seguimos siendo los mismos. Con lo cual tienes que ofrecerle a la gente algún aliciente para que vaya a ver tu concierto y no... ninguno de los 25 que seguramente toquen el mismo día que tú en esa ciudad. Entonces, es un aliciente más y aparte yo creo que también nos apetecía volver a tocar temas que hacía pues prácticamente los 25 años que no tocábamos. Es una experiencia, la verdad, que reconfortante ver que todavía siguen vigentes tanto las letras como las composiciones, aunque obviamente ahora suenan con un sonido más moderno. Pero la verdad que, bueno, se junta un poco todo. Las ganas de darle a la gente algo extra y luego nosotros también, pues, motivarnos a la hora de hacer canciones que nunca habíamos hecho en directo. Y bueno, supongo que ya tenéis dentro del repertorio un buen número de temas, ¿no? Tanto de Aquí a la Eternidad como de Dueño del Tiempo, ¿no? Recuperáis temas y los habéis montado de forma distinta, siendo fieles al original. ¿Cómo lo habéis trabajado? Pues algunos temas, prácticamente los temas los tocamos igual que en el disco, pero sí ha habido algunos temas que les hemos hecho algunas adaptaciones, que nos ha gustado o hemos creído necesario adaptarlos de alguna manera, pero vamos, son cosas ínfimas. Darles un poquito más de consistencia a algunos temas para que en directo suenen tan potentes como en estudio. Y, o más potentes incluso en directo, Y bueno, sobre eso han ido los temas que se han de alguna forma readaptado. Además son conciertos bastante largos, ya que hacemos por entero El Dueño del Tiempo y luego todavía yo creo que como una hora más volvemos a tocar, ¿no, Ceci? Pues no sé si una hora más, pero temas sí. Por ahí andará. O sea, que lo tocáis entero este disco. Sí, el set que llevamos ahora mismo en directo. Y tal cual, en el orden que salió y todo, o sea, va tal cual. Tocamos y luego pues tocamos temas de Aquí a la Eternidad y del resto de los discos, del 2, de Sombras, vamos, de todos los discos, de Sinergia. Sobre De Aquí a la Eternidad, ¿cuál es tu visión en la evolución de la banda, Pacho, de este EP que nos sabe a poco pero nos deja buen sabor de boca a la vez? Pues yo creo que con los dos anteriores discos nos habíamos distanciado un poco del heavy metal más clásico, no distanciado, sino lo habíamos quizás reforzado, ¿no? Lo hicimos un poquito más rudo y más crudo. Y es probable que en este último hayamos cogido un poco de las composiciones de los últimos discos, de los dos últimos, con las de los primeros. O sea, por un lado suena un poco más clásico que los dos últimos, pero por otro tienen la potencia del sonido de ahora. Entonces creo que estamos en un momento que creo que sabemos todos cómo tiene que sonar Ankara, y los temas salen ya de por sí. O sea, no, tampoco es que hagamos una cosa predeterminada. Lo que sí queríamos hacer era heavy metal y con las melodías de siempre, y más o menos pues es lo que sale. Lo mismo que decíamos, ¿no?, que está ese aliciente para la gente que acude a vuestros conciertos de la celebración del aniversario. Vosotros en este caso ya hemos escuchado el tema que abre el disco, Tu Verdad, con la colaboración de Ralph Schippers, vocalista de Primal Fears, ex vocalista de Gamma Ray, luego con la canción Into the Fight con Andy LaRocque. Entonces, ¿cómo ha surgido esa idea? Y bueno, pues dar mayor empaque, ¿no?, el tema de las colaboraciones con figuras de nivel internacional, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno, surgieron, digamos que cuando en realidad la colaboración de Ralph Schippers era para Into the Pit, que es una versión de Halford, bueno, de Halford, sí, del grupo de Fight, que era el grupo que tenía Halford, pero cuando llegó la hora no le apetecía cantar esa canción, entonces dijo que sí, que le presentáramos algún tema nuestro. Y la verdad que bueno, se lo enviamos, le dijimos, ojo, que el resto, los nuestros son en castellano y tal, y no tuvo ningún problema, la verdad que le gustó mucho Tu Verdad y de hecho lo ha hecho muy bien, no se nota mucho la pronunciación. Y con Andy LaRocque, pues bueno, fue una suerte de que Alberto tiene amistad con él, ha cenado un par de veces con él, porque ha trabajado con King Diamond y tal. Entonces, pues nos dijo simplemente que si le gustaba el tema, que lo hacía, y le mandamos el tema Eso y el Fuego, que de Cecilio. Y creo que, vamos, suena 100% King Diamond el solo que ha hecho. ¿Qué opina el guitarrista de este monstruo, ¿no? Desde luego que no es aprovechar, ¿no?, ese tipo, pues eso, que si trabajas y que estás en una gira dentro del grupo desde fuera, ¿no?, hay que aprovechar cada momento, ¿no?, para entablar amistad con los buenos músicos, con la buena gente, y luego se recogen los frutos, ¿no? Siembras y recoges. Sí, bueno, con algunos músicos pues tenemos amistades de hace muchos años, con otros pues los vamos conociendo, vas coincidiendo. Tampoco es que sea una siembra con vistas a recolectar. No, hombre, ya. Te he entendido, te he entendido. Me imagino que es una forma natural, ¿no? Pero sí, sí. El no ir a tu bola, ¿no?, cuando estás en un festival, un evento, claro. Cuando trabajas porque a veces tenéis que trabajar desde otras vertientes, no desde músico. Claro. No, y aparte, desde la perspectiva de gente, pues no sé, como nosotros, por ejemplo, que nos encanta la música, ¿no?, es imposible. Socializar. Claro, sería imposible. O sea, si tú estás en un festival y estás viendo a un tío que te llevas comprando sus discos desde hace 30 años, pues es inevitable, ¿no?, que te acerques y le digas, oye, tío, tal. O sea, siempre surge y es para mí, y yo, bueno, yo creo que para todos, para Pacho también y para Alberto, para todos, es parte del encanto que tienen desde el punto de vista del, de los que tocan en los carteles, los festivales, ¿no? Que puedes coincidir con mucha gente, ¿no? Tanto compañeros... Sí, gente a la que admiras hace muchos años. Eso es. Sí, sí. ¿Algún recuerdo de estos, de alguien que veíais inalcanzable y que habráis podido compartir un rato, incluso entablar amistad? Algo que os venga a la cabeza de estas... Que se puedan esta... contar. Que se puedan o que no se puedan, ¿no? Oye, que aquí estamos en familias, estamos aquí con la mesa camilla. Yeah. No sé. Bueno. Hay algunas cosas, pero no sé si se pueden contar o no. Algo bueno, había. Flipamos mucho con... una vez con Melody, con Symphony X, que bueno, tanto Cecilio como yo éramos muy muy fans, y estando con ellos en el backstage, flipamos con la manera de fumar que tiene el Russell Allen, o sea, con esa voz, y el tío no paraba de engullir cigarros, o sea, se entendía uno con el otro y flipábamos, decíamos, pero tío, ¿cómo puedes fumar tanto? Sí, se lo decíamos, ¿eh? Estábamos ahí todos bebiendo con ellos, hicimos muy buen rollo, Pacho y yo, y la verdad que los tíos encantadores, ¿no? Y el tío y tal, y pues yo recuerdo que en algún momento le dije, digo, pero tío, ¿tú cómo puedes sacar luego esa voz ahí fumándote 300 cigarros antes de un bolo? Y el tío se partía el nabo, ¿no? Digo, bueno, pues nada. Bueno, Pacho, te vamos a ir despidiendo, pero okay. me gustaría, dentro de los hitos de la historia de la banda, ¿con cuál te quedarías? De momentos... álgidos o a lo mejor de otro tipo de momentos, ¿no? No sé... Yo me quedo con que Cecilio y yo sigamos vivos. Porque la juventud fue muy jodida. Y no éramos precisamente las hermanitas de la calidad. O sea que seguimos vivos, seguimos sanos y sobre todo que la amistad que tenemos, lo que es el núcleo de la banda, que somos Alberto, Cecilio y yo, que somos los que llevamos más tiempo en común. Pues esa piña, yo creo que es lo más bonito que te llevas de, ya no solo del negocio, que pues en realidad la música al fin y al cabo sigue siendo un negocio, sino de esta travesía que la verdad que nos está gustando mucho compartirla, ¿no? Bueno, pues ahí estáis, seguís manteniendo la amistad, estáis en muy buena forma. Yo, vamos, la última vez que tocasteis en la Sala Caracol me quedé encantado con el concierto que disteis, y supongo que eso haréis este sábado 15 en la Sala Panda, también aquí en Madrid y en toda la gira. Así que te despedimos, y si antes hemos pinchado el tema en el que cantaba Rust Shippers, ahora la versión de Fight, el grupo que tuviese Bob Hadford de los Judas Priest, con, bueno, Into the Pit, con solo de guitarra de Andy LaRocque, guitarrista de King Diamond, entre... No, el solo de Andy LaRocque es en Soy el Fuego, en Into the Pit no. En Soy el Fuego, vale. Pues entonces vamos con ese tema, Soy el Fuego, me he equivocado. No pasa nada. Soy el Fuego, que es el corte número 4, por ya para escuchar esa colaboración. Muchas gracias, Pacho, por haber estado aquí. Nada, gracias a vosotros. En la sintonía de Radio Enlace. Y nada, que vaya muy bien la gira. Venga, un abrazote y muchas gracias. Un abrazo. Un beso, Ceci. Un beso. Come on! Pues un gustazo, ¿no? Escuchar este tema aquí con los cascos, composición tuya, letra y música, para la letra. ¿En qué te inspiraste? Joder, porque da miedo, ¿eh? No, hay que tener cuidado para acercarse a ti, vamos. No. O sea, me imagino. Es fachada, es fachada. No. Pues mira, me inspiré un poco en no tanto en algo violento o en algo agresivo, sino como en la, algo justo, ¿no? O sea, en el concepto de sí. Joder, cuando estás viendo a tu alrededor un montón de mentiras, un montón de injusticias, ¿no? Y no puedes hacer nada porque por hacerle ver a la gente quitar la venda de los ojos a lo mejor a la gente en determinadas situaciones, ¿no? Y te gustaría que, ya que tú no puedes, que alguien lo hiciera, ¿no? Que hubiera alguien un poco, tío, mira, o sea, te están engañando, te están manipulando, te están estafando, están pasando por encima de ti, ¿no? Es un poco partí de ese concepto y luego, pues traté de... Se le da un poco de colorido, ¿no? Sí. No es una letra típica de las que yo suelo hacer, por así decirlo, pero sí que me apetecía hacer algo un poco diferente para mí, ¿no? Que no fuera lo que yo suelo hacer, salir un poco de mi zona de confort haciendo letras. Sobre el disco, sobre la elaboración del propio disco... la grabación por Raúl Avellán y la producción por el otro guitarrista, por Alberto Marín, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha influido? ¿Qué cambios respecto a discos anteriores? Pues bueno, yo creo que los temas e ir puliendo un poco algunos conceptos de sonido que tenemos con respecto a los temas propiamente, ¿no? O sea, es decir, que son los temas los que te dan un poco las cosas que hay que pulir, ¿no? Cuando ya los ves grabados y los tienes que empezar a tratar, pues partes de un sonido que te gusta. En este caso creo que a lo mejor la matriz pues puede ser el Sinergia, y vas puliendo algunas cosas, marcando algunas diferencias también, porque tampoco queremos que todos los discos sean exactamente iguales, ¿no? Queremos uh-huh. que cada disco, o por lo menos eso es lo que nos gustaría a nosotros, o nos gusta, o intentamos reflejar, que cada cosa tenga su carácter y que sea diferente. Y yo creo que lo logramos con José Rubio en Premonición, y lo hemos logrado también esta vez con Raúl en los estudios Mixtery, y Alberto ha hecho un trabajo genial de produ. Evidentemente pues hemos estado todos ahí también y tal, pero han hecho los dos, tanto Raúl como Alberto, un trabajo muy muy bueno. Se han cauzado muy bien el criterio de que teníamos, las distintas opiniones que teníamos todos respecto a cómo debían sonar o cómo creíamos que debían sonar los temas, y honestamente creo que ha sido una buena elección. O sea, que no es que Alberto sea vuestro jefe, sino que no, hombre, ha habido ahí, habéis aportado todos y luego él un poco... Él se ha hecho cargo de la producción uh-huh. junto con Raúl, pero evidentemente él nos pregunta, o sea, aquí no hay jefes, no hay jefes. Bueno. Pero bueno, todos hemos opinado y bueno, aunque luego pues a la hora de hacer las mezclas, de hacer las cosas... Pues yo soy partidario que cuanto menos opiniones haya, mejor. En ese sentido es mejor que una sola persona trabaje uh-huh. en el estudio y que represente, ¿no? Que encauce un poco, que es lo que también lo que ha hecho Alberto, pues su propio criterio de los temas y evidentemente teniendo en cuenta el criterio de todos, ¿no? Preguntándonos cosas, mandándonos mezclas, tal. Pero bueno. Uh-huh. Un trabajo muy bueno y muy sólido en cualquier caso, por su parte y por la parte que le toca a Raúl, que ha hecho un trabajo extraordinario también. Bueno, pues que se nos va el tiempo, que el viernes 15 de marzo en la Sala Panda Club, con Astral Experience a las 20 horas, vosotros a las 9 de la noche, en entradium.com, ¿no? Las entradas. Uh-huh. Más datos de la gira, vais a estar en el Leyendas del Rock, etcétera. Al día siguiente de Madrid, el 16 de marzo, tocamos en Valladolid, justo al día siguiente en la cena heavy. Nada, pues bueno, luego hay un montón de fechas publicadas que ahora no te sé decir de memoria todas, pero están. Yo tengo aquí el 8 de junio, sí, en Santurce, puede sí, ser. Sí, en el Cabe Fest. Luego vamos a tocar también en el. Tenemos anunciado Leyendas del Rock, uh-huh, Rock Fest, etcétera, etcétera. Hay un montón de fechas y estamos seguros de que van a salir más fechas todavía. Uh-huh. Bueno, pues aquí nos vamos a ir despidiendo con. Luego, para la gente que escucha el podcast, lo escuchará entero. Into the Pit. The Fight, que es la banda que montó Halford cuando estuvo fuera de Judas Priest, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Por qué habéis elegido este tema? Pues la verdad. Además, claro, una versión de a lo mejor un tema que no sea tan manido, ¿no? Que no sea sí, tan, uh-huh, sí. Pues principalmente porque queríamos hacer algo de. A Pacho le va muy bien la voz de Rob Halford. Y joder, nosotros somos super fans de Judas Priest de toda la vida, pero como ya habíamos hecho varios temas de Judas y en directo y demás, pues bueno, esto fue un poco no hacer otro tema de Judas, que tampoco hubiera pasado nada, pero sí seguir un poco la afinidad que tiene con los temas de Rob Halford Pacho. Y como era un tema así potente que iba, lo veíamos bastante en consonancia con los temas del mini LP, pues y aparte nos encanta, pues nos decidimos por hacer esa versión. Y un aliciente, efectivamente, como tú muy bien has dicho, fue que tampoco era un tema que está, aunque sí que es verdad que hay varias versiones de Fight, pero bueno, es un tema un poco que ha quedado por un poco ahí apartado, ¿no? Y es un temazo. Uh-huh. Desde mi punto de vista. Bueno, pues buen sabor que queda por el trabajo bien hecho. Aquí hemos traído a Ankara, han venido durante los tres últimos discos, tanto Cecilio, también Alberto Marín, en este caso hemos contado con Pacho desde Tierras Orensanas. La banda formada por Dani Criado al bajo, Cecilio Sánchez Robles, guitarra y coros, Pacho Brea a la voz, Alberto Marín, guitarra y coros, y Matt de Vallejo a la batería. Muchas gracias, Cecilio. Mucha suerte, aunque los buenos no la necesitáis. La suerte siempre viene bien. Muchísimas gracias a ti por dejarnos tu casa y tu espacio. Pues ya lo sabéis, que luego entero va este tema de Fight. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.